días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a martes 9 de junio de 2015 y vamos a compartir con ustedes hoy algunas reflexiones sobre asuntos que han estado en el tapete estos últimos días y que estamos seguros ustedes están pendientes que nosotros compartamos con todas y todos ustedes. Por ejemplo, lo de la suspensión del viaje del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a Italia, allá al Vaticano. Y sabemos que hay mucha gente que está ya dándole vueltas al tema desde el fin de semana, en unos casos en función de la preocupación por la salud del presidente, pero en otros casos con la irresponsabilidad que signa, que caracteriza a la derecha venezolana, que por lo general sus argumentos los desarrolla sin ninguna clase de fundamento, ni de sindéresis alguna, ni de coherencia alguna. Es a eso a lo que nos queremos referir el día de hoy, a esa irresponsabilidad de la gente de la derecha en el tratamiento de este tema. Y para ello vamos a traer en este momento un análisis que hace nuestro buen amigo Néstor Francia. Ustedes saben, él está permanentemente a diario encima de la realidad política nacional con sus análisis cotidianos, y en este caso lo ha referido a este particular tema de la suspensión del viaje de este fin de semana del presidente Nicolás Maduro a el Vaticano. Entonces les leo el texto y luego, por supuesto, lo voy a ir comentando. Un importante hecho acaecido a fines de la semana pasada refleja dos cosas. Una, la notable capacidad de presión que demuestra la ultraderecha nacional e internacional, entregada en cuerpo y alma a la conspiración contra Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Y otra, cómo la estupidez puede ser considerada un arma política por sus perpetradores, sobre todo cuando va dirigida a sus fanáticos seguidores, tanto o más estúpidos que ellos. El hecho en cuestión es la suspensión del viaje del presidente Maduro a Roma. La razón que esgrimió el presidente fue que el médico le prohibió volar debido a una fuerte virosis que le habría afectado. Nosotros no tenemos por qué no creerle, dice Néstor Francia, aunque tampoco podemos estar seguros de que sea esa la causa, ya que en política decir toda la verdad no es siempre lo más conveniente, dice él. Ahora bien, mucho menos plausible es el estúpido argumento de la oposición de que Maduro no viajó a Roma porque tenía miedo de lo que podía decirle el Papa. Esto es una ofensa sobre todo para el pontífice, a quien ponen como un hombre de tan poco tacto y tan aberrada condición política como los mastodontes de la jerarquía católica criolla. El Papa Francisco ha demostrado sobradamente que es un hombre tolerante de las ideas ajenas y además que entiende bien la discreción que merece su investidura. Es claro que la reunión con Maduro iba a ser privada, sin declaraciones oficiales del Vaticano, como suele suceder. Distintos voceros de la derecha coincidieron en la señalada estupidez. Vicente García, uno de dos concejales fascistas que montaron un show de huelga de hambre en Roma en vísperas del viaje presidencial, declaró que tenemos, ponerle entre comillas, muy claro que Nicolás Maduro tiene miedo al Papa y es por eso que ha decidido no asistir, inventándose un virus que llamamos el virus de la libertad. Maduro está ahora mismo sacando una excusa para no afrontar la realidad y que el Papa le diga su verdad en la cara. Cierra la comilla que coloca Néstor Francia para poner aquí esta supuesta declaración de este sujeto Vicente García, que estaría allá en Roma con un show de esos de huelga de hambre que ellos montan permanentemente. Sigue diciendo el texto de Néstor Francia. Por su parte, el secretario general de la MUD, el inefable Chugo Torrealba, expresó que la suspensión del viaje, entre comillas, es un nuevo fracaso diplomático de un régimen tóxico e impresentable, aislado y desprestigiado. Cuesta mucho creer que un hombre tan patacaliente que se la pasa montado en un avión para ir a La Habana, Moscú, a la muralla china, esgrima excusas tan lamentables. Si fue por miedo a lo que se iba a encontrar allá, o por miedo a lo que iba a dejar aquí, la suspensión del viaje retrata a un régimen precario. Esto lo habría dicho Chugo Torrealba. de verdad que a mí no me gusta intervenir mucho cuando estoy haciendo referencia a un texto de alguien, pero de verdad que aquí lo que provoca es de verdad reírse, que suspendamos un ratico la lectura para reírnos, porque de verdad que esta gente es increíble en la forma como ellos estructuran su razonamiento. Pobrecito, esta gente de la oposición no deja de sorprendernos con las imbecilidades que a ellos se les ocurren como idea. Es decir, eso de que este es un régimen precario porque el presidente no va a un determinado evento que estaba pautado, es una imbecilidad, ¿no? En principio, pobrecito, ¿no? Es una imbecilidad. Pero eso de que este es un nuevo fracaso diplomático de un régimen tóxico e impresentable, aislado y desprestigiado, de verdad que es el colmo ya de la imbecilidad, de la estupidez, ¿no? Es decir, pobrecita esta gente, de verdad, que sigue a estos líderes de oposición. A nosotros no nos da sino ya dolor, lástima, en verdad, porque tú sabes lo que es eso. O sea, nosotros acabamos de llegar de Panamá, mi llave, donde batimos contra la puerta de allá del final del último baño de allá de la cumbre de las Américas a nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, el gran superhombre que tienen estos en la oposición como el tipo que va a ser el que va a resolver los problemas del planeta. Y Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo batió contra la última puerta del último baño allá, a donde se fue a refugiar Barack Obama, para no escuchar las verdades que le iba a decir nuestro presidente. Y eso lo hizo además con el respaldo de la comunidad internacional, no solo del continente americano, sino del mundo entero. Nadie acompañó al pobre presidente de los Estados Unidos, con la batuqueada que le estaba echando el presidente Nicolás Maduro y todos los presidentes latinoamericanos que se cuadraron con el presidente Nicolás Maduro. Entonces sale este idiota del Chugo Torrealba a decir que es un nuevo fracaso diplomático de un régimen aislado y de pretilla. Imagínate tú si se puede ser imbécil para además decir eso frente a las cámaras de televisión, las dos o tres cámaras que van cuando él va a una rueda de prensa. Se necesita ser muy estúpido, de verdad, y yo pido que me perdonen las personas que creen que ese es un líder y que lo admiran y lo siguen. Yo les pido que me disculpen, por favor. Si usted tiene por ahí a su ecuálido favorito sentado, dígale que me entienda, que me perdone, que de verdad, pero no se puede ser más estúpido que un tipo como Chugo Torrealba diciendo que Venezuela tiene un fracaso diplomático y que es un régimen impresentable, aislado y desprestigiado, ¿no? De verdad que es doloroso que haya esa dirigencia de cualquier cosa, en cualquier parte. Yo les pido disculpas, de verdad, por tener que leer esas imbecilidades en el programa, pero hay que hacerlo. Además, estamos leyendo una reflexión de Néstor Francia. Voy a continuar con el texto de él. Qué mala pata la de estos señores, dice Néstor. Cada vez que dicen que Venezuela está aislada, hay un hecho contundente que los desmiente. El sábado, este sábado pasado, los miembros de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Eurolat, no consiguieron aprobar una declaración política unitaria que sería remitida a los líderes de ambas regiones en la cumbre UE-CELAC de esta semana debido a las discrepancias respecto a Venezuela. Los parlamentarios latinoamericanos no aceptaron incluir ninguna mención a Venezuela en el texto político y los europeos rechazaron firmar una declaración sin hacer referencia a nuestro país, razón por la que no pudo concluirse el texto, según explicaron en rueda de prensa los copresidentes de Eurolat, el español Ramón Jáuregui y el salvadoreño José León Vázquez Búcaro. Yo a esto tengo que agregar, desde acá, desde Sintapujo, que ciertamente esto tiene una gran significación. No solo que no aprobaron en la Asamblea Parlamentaria Eurolat un texto contra Venezuela, sino que quien estaba proponiéndolo, como yo lo comenté la semana pasada, era Alemania. Alemania, en nombre de su jefe de Relaciones Internacionales en Europa, estaba proponiendo una sanción contra Venezuela desde antes. Yo lo advertí, están preparando el escenario para llegar con una Venezuela disminuida a ese encuentro que va a darse esta semana allá en Europa entre la Unión Europea y la CELAC. Es decir, que se ha derrotado solamente por el tema Venezuela, se ha derrotado a Alemania, que se quiere erigir en que es el imperio europeo en este momento, que gobierna sobre los países europeos. Ustedes no se han dado cuenta que todo lo que tiene que ver con Europa, la economía de los países, indistintamente de cuál sea el país, si es España o es Grecia o es Italia, siempre tiene que ver Alemania o lo que decida Alemania, que se apoya siempre en Francia para eso. Bueno, Alemania es supuestamente el jefe de Europa. Esa nación se erige en que ella es la jefa de Europa y acaba de ser derrotada. Alemania, allá mismo en Europa, acaba de ser derrotada por desacuerdos con el tratamiento que quiso imponer contra Venezuela en las reuniones de la Eurolat. Para que ustedes vayan viendo lo aislado que está Venezuela, ¿no? Como dice Lamut. Sigo leyendo el texto de Néstor Francia. Mientras que la mayoría de los parlamentarios europeos, que son declaradamente de derecha, quieren presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en torno al tema de los derechos humanos, los miembros latinoamericanos de Eurolat defendieron el principio de no injerencia de los poderosos en los asuntos internos del país, es decir, de Venezuela. Según Lilian Tintori, la tonta Tintori, como nosotros la reconocemos acá en Sin Tapujos, pone Néstor aquí entre comillas su frase: queda claro que su santidad el Papa entiende la crisis de Venezuela y que le iba a pedir a Maduro que liberara a los presos políticos. Por eso no fue. Mientras que Freddy Guevara, coordinador nacional adjunto de Voluntad Popular, el partido fascista de Leopoldo López, afirmó que, entre comillas, así sería de fructífera la petición de Leopoldo López y Daniel Ceballos con la huelga de hambre, que Maduro no asistió. Fíjate tú cómo se... Todos estos se refieren a Maduro como si fuera un mequetrefe, ¿ves? Ellos no hablan del presidente de la República, en ningún caso. Es así como son estos tipos, ¿ves? De prepotentes, de arrogantes, de creídos. Este poco muchachito bien que, bueno, en mala hora nos tocó tener aquí en Venezuela un grupete, una bandita de muchachitos engreídos, que ellos se consideran que están por encima del bien y del mal y que aquí se tiene que hacer lo que a ellos les dé la gana. Es decir, que a ellos hay que entregarle el país, porque si no van y buscan hasta el Papa para que aquí se les entregue el país a ellos, porque a ellos les da la gana. Y que a ellos no les importa elección ni les importa nada de eso. Que ellos salen y matan gente y se acabó. Y que les entreguen el gobierno. Ese es el planteamiento que tiene esta gente. Así es como están viendo ellos el asunto. Bueno, termino de leer aquí esta frase de este muchacho Guevara, que está registrando el texto de Néstor Francia. Que Maduro no asistió a su reunión con el Papa Francisco porque sabía que le iba a pedir que liberara a nuestros presos políticos. Como que si eso fuera una orden. Es decir, si el Papa lo pedía, entonces Maduro tenía que venir a soltarle los presos a ellos aquí. Sí se podrá ser imbécil. De verdad que quiero hacer de verdad toda esta aclaratoria porque yo sé que es un esfuerzo para ustedes escuchar, como para mí es un esfuerzo leer todas estas declaraciones de esta gente tan mediocre, tan inepta y tan imbécil además. Sigo leyendo. Ahora bien, si acaso hubo la suspensión de la reunión en Roma por petición de una de las partes, dice Néstor Francia, esa sería la parte del Vaticano, dada la brutal presión que se pretendió ejercer sobre el Papa para que condenara a Venezuela. El vicario de Cristo tenía muchas más razones para estar preocupado que Nicolás Maduro, y tiene, decimos nosotros aquí, toda la razón, Néstor Francia, cuando llega aquí a esta conclusión. Ciertamente, toda la presión que ejerció la derecha nacional e internacional con el tema del encuentro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con su santidad el Papa en Roma, esa presión estaba era ejerciéndose sobre el Papa, no era sobre Maduro. A Maduro le importan 7 pepinos y medio lo que diga cualquier autoridad extraterritorial de nuestro país, porque nosotros somos un país soberano y nos importa 7 cominos y medio, como digo, lo que diga cualquier dignatario de la estatura que sea en el mundo, porque aquí nosotros no estamos arrodillados a ningún imperio, a ninguna deidad, ni a ninguna entidad que sea ajena a nuestra patria, a nuestro país. Entonces, con mucho respeto, por supuesto, se hace el encuentro con el Papa y con el presidente que quiera, pero no que va a venir a decir que es que aquí tú tienes que soltar los presos y se les van a tener que soltar, porque si no, qué pobrecito, qué miedo, ¿no? Es que así es como lo ven ellos. Aquí hemos aclarado permanentemente, toda la actuación de la oposición es así, de rastacuera, de arrastrada, que ellos sí de verdad creen que hay que tenerle miedo al Papa, por ejemplo, que si el Papa levanta un dedo entonces va a temblar la tierra, se va a abrir los pisos y por ahí va a salir el candelero del infierno. Así es como lo ven ellos, en su mediocridad, en su estulticia, en su estupidez. Ellos no saben de cómo es que es la estatura que debe tener un jefe de Estado en representación de su nación, de sus connacionales, ante el mundo entero, porque ellos son arrastrados. Entonces ellos creen que es que Maduro anda por ahí asustado con lo que va a decir el Papa o va a decir el imbécil del presidente allá de Estados Unidos o el otro. Esta gente no puede comprender que lo que aquí acaba de concluir Néstor Francia es la más absoluta verdad. Sigo leyendo el texto de Néstor Francia. Las presiones sobre el Papa vinieron de factores de esta gran conspiración, tanto internos como externos. En Venezuela hubo las declaraciones del cardenal Urosa poniéndose abiertamente del lado de los fascistas, además de que los fariseos de la conferencia episcopal enviaron a Roma al canallesco cura Roberto Licker la semana pasada como una avanzada para calentarle los oídos al Papa contra el presidente Maduro. Entre tanto, la tonta Tintori y compañía ensayaban vigilias y baterías en alguna iglesia caraqueña. También el decadente Enrique Capriles Radón, que escribió su carta a su santidad, como la denominó, para denostar al presidente Maduro y a la revolución. Y ya señalamos a los dos concejales fascistas que están en huelga de hambre en la capital italiana. Es decir, le hicieron un cerco al Papa por todas partes. Se pronunció igualmente el Club de Madrid, muy activo últimamente contra Venezuela. La organización injerencista conformada por 107 expresidentes neoliberales y proimperialistas afirmó que el Papa Francisco, entre comillas, en su enérgica defensa de la dignidad humana, cierra comillas, tenía que pedir al presidente venezolano Nicolás Maduro, otra vez comillas, la liberación de los presos políticos, cierra comillas, durante el encuentro que se realizaría anteayer. El club dijo esto en una misiva que envió al Papa, en la que además pidió al pontífice que, entre comillas, esta oportunidad histórica, cierra comillas, sirva para impulsar la reconciliación en defensa de los derechos humanos y para la, entre comillas, democracia en Venezuela. Por su parte, el conocido parapeto imperialista Human Rights Watch pidió al Papa que durante la reunión que sostendría el fin de semana con el presidente de Venezuela en el Vaticano, intercediera por los, entre comillas, presos políticos y exigiera, oigan ustedes como le está diciendo Human Rights Watch al Papa, exigiera su liberación inmediata e incondicional. Fíjate tú la arrogancia de esta gente, de verdad que sorprende, ¿no? En una carta firmada por el director para las Américas de Human Rights Watch, el rabioso antichavista José Miguel Vivanco, el tipo sangra de verdad por las venas, porque él aquí se le puso de patitas en la calle y se le montó en un avión con toda la ropa sucia y arrugada, se le metió una maleta a los hipotazos y se le puso allá en su avión y se salvó de no caer preso. Por poquito no lo metieron preso, por venir a estar instigando aquí a la conspiración contra la constitución, contra las leyes en nuestro país. Ese es José Miguel Vivanco, el de Human Rights Watch, y desde entonces se la tiene jurada al país. La organización comunica al Papa su profunda preocupación, dice él, por la situación de los derechos humanos en Venezuela y el arbitrario encarcelamiento de opositores políticos. Fíjate cómo ponen ellos, ¿no? Que es que le dio la gana a Maduro tenerlos presos. En la misma misiva, Vivanco añadió que, entre comillas, en el último año las autoridades venezolanas han utilizado abusivamente el sistema judicial para detener y perseguir penalmente de forma arbitraria a importantes opositores políticos. Esos importantes opositores políticos, aclaro yo, son los tipos que tuvieron que renunciar para apoyar al otro mediocre, porque ellos que están apoyando a un mediocre, eran más mediocres que el otro, imagínate tú, no tenían ningún respaldo, no tenían ninguna posibilidad electoral. En la primaria del 2012, Leopoldo López tuvo que renunciar porque no tenía nadie, ni su familia votaba por él, y tuvo que apoyar a Capriles. Imagínense ustedes lo destartalada que está esa gente, y ellos hablan ahí de importantes opositores políticos. Sigo con el texto de Néstor Francia. Vivanco solicitó también al Papa Francisco que durante la reunión con Maduro, así como hablan ellos, le planteara otros asuntos como la ausencia de rendición de cuentas. Oye tú, este es verdad, la falta de independencia judicial o la crisis en el sistema de salud. Esto meten ahí, ponle ahí, ponle que allá se viola también eso, y ponle, piazo el loco esta gente, ¿vale? Ah, pobrecito, ¿vale? Un atajo de loco. Un atajo de loco. La ausencia de rendición de cuentas. Dice que ustedes vieron el Molanqui, tiene ya como 3 meses apareciendo ahí en el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando, el mejor programa de la televisión venezolana. Por cierto que aquí vamos a comentar también el portal, de eso vamos a hablar, el portal con el mazo dando. Vamos a invitarle a todas y a todos a que visiten el portal de con el mazo dando. Pero es increíble, ¿no? el Smolanski, el que llegó alcalde, porque él dijo que iba a acabar con toda la violencia y la inseguridad. Resulta que el municipio que tiene más violencia en ese municipio, que es el más pequeño de toda el área metropolitana, es ahorita el Hatillo. El tipo ha desatado todos los demonios con su incompetencia y la imposibilidad de reducir ahí la inseguridad. Y además no rinde cuenta, eso se lo tiene detallado, Diosdado Cabello se lo saca toda la semana ahí las cuentas, el tipo viajando, gastando $50,000 todas las semanas en viaje para no sé dónde, para nada. Y entonces esto por aquí, la ausencia de rendición de cuenta, y que sería del gobierno del presidente Maduro, porque de verdad que son locos, de verdad, estos tipos. Además, dice ya en el cierre de su comentario Néstor Francia, el inefable sujeto asevera en su comunicación que Human Rights Watch considera que, entre comillas, el gobierno debería disponer la liberación de todos los presos políticos, llevar ante la justicia a los a los que ellos les dé la gana, sí hay que llevarlo a la justicia, pero a los de ellos, a los que van a tumbar el gobierno, eso sí hay que liberarlo para que completen la tareita esa de tumbar el gobierno. Se hace loco esta gente, ¿verdad? Déjame volver a leer porque esto es para reírse. Dice Human Rights Watch que el gobierno debería disponer la liberación de todos los presos políticos, llevar ante la justicia a los responsables de abusos contra manifestantes pacíficos y adoptar medidas para restablecer la independencia del Poder Judicial. La medida es quitar lo tuyo y ponga uno adecuado ahí. Ponga una gente de Primera Justicia ahí a manejar el Poder Judicial. ¿Tú entiendes? Déjame cerrar aquí, por favor, el comentario. Y también que las autoridades venezolanas deberían adoptar medidas para garantizar un suministro suficiente de medicamentos e insumos básicos para atender las necesidades inmediatas de la población y supervisar su distribución. Bueno, esa es de pe a pa la agenda de la oposición venezolana, dice Néstor Francia. Ciertamente, el tipo no inventó nada, ahí en lo que está poniendo, él le pidió a Capriles, mira, mándame lo que tú tienes ahí, pues, como te... Capriles le mandó uno de sus famosos Twitter, que es así como las obras completas de Capriles, él es la cosita que escribe ahí en el Twitter pidiendo leche y eso fue lo que puso el hombre de Human Rights Watch ahí en la declaración, pobre gente. Bueno, cierro aquí entonces. Como se ve claramente, si alguien estaba en serios aprietos para esa reunión, era el Papa y no Nicolás Maduro. La derecha no pudo lograr que el Papa terminara condenando a Maduro, pero tal vez sí alcanzó otro posible objetivo, que ante todas estas presiones, Francisco se sintiera entre la espada y la pared y decidiera solicitar al presidente por vía diplomática que le hiciera el favor de suspender la reunión, que es lo que yo, Alberto Rangel, creo. ¿Cómo iba a ser el Papa para pasar por debajo de la mesa tras la reunión con Maduro después de todas esas presiones? ¿Cómo habría de actuar para no acabar con su imagen de líder conciliador, tolerante, imparcial y discreto? ¿Y cómo podría rayarse ante la unanimidad de Latinoamérica, su región de origen, en su respaldo a Venezuela? Ahora, si es cierto lo de la gripe presidencial, entonces el virus le hizo tremenda gauchada o segunda al acosado Papa Francisco. Vamos al corte que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer, en la edición de inicio de la semana del Correo del Orinoco, como todos los lunes aparece ahí en las páginas de opinión nuestro artículo semanal. Y nuestro comentario para esta semana lleva por título Cuando el fascismo llega al poder. Y hacemos ahí una reflexión referida a lo que a nosotros nos pasa, pero que muchas veces no lo vemos en el contexto ampliado histórico, sino que lo vemos en función puntual del día a día. Y eso siempre nos ha preocupado mucho. Nos ha preocupado mucho porque la gente pierde la perspectiva histórica, como digo, de los asuntos que nos pasan, y con ello, por supuesto, entonces se pierde el sentido de la direccionalidad de los acontecimientos, de las causas de los acontecimientos, de las motivaciones de los acontecimientos y, sobre todo, de quienes ejecutan muchas veces esos acontecimientos. Eso tiene que para nosotros ser un tema de preocupación permanente. Saber determinar dónde está el verdadero causante de los padecimientos por los que atravesamos en un momento determinado. ¿Dónde están las razones que lo motivan? ¿Cuáles son los enfoques que le están dando esos perturbadores a su actuación contra el país. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Y debemos buscar la manera de reflexionar sobre ello en el marco ampliado, referenciándolo, buscando los ejemplos históricos de ello. Y ese es el propósito de este comentario. Cuando el fascismo llega al poder, debe ser algo que nos preocupe, porque mucha gente puede pensar en un momento determinado, no me interesa nada, yo lo que quiero es salir de este problema, ya está, ¿hasta cuándo el asunto de la guerra económica? Vamos a salir de esta gente a ver qué pasa. Ese tipo de experimento es un experimento suicida, que ha acabado con las posibilidades de las sociedades a través del tiempo. En Venezuela, eso nos sucedió con aquella política pendular que teníamos nosotros, de saltar de ADEPA a COPEI, de COPEI para ADE, y así hasta la eternidad, hasta que en definitiva pues el pueblo tuvo que rebelarse y con ello abrirle el cauce a la revolución bolivariana que nos trajo el comandante Chávez. Pero no podemos nosotros pretender que las cosas las vamos a resolver siempre así, con un estallido social, con una guerra, porque eso lo que genera es muerte, destrucción, atraso y pérdida de oportunidades de manera infinita para nuestra nación y para nosotros mismos. Entonces, esas alertas hay que hacerlo siempre. ¿Para qué? Para reducir esa ansiedad en la población y esa forma completamente espuria, elemental de resolver los asuntos, como, bueno, no me interesa, vale, vamos a ver cómo hacemos, vamos a cambiar para ver qué pasa. Peor no podemos estar, dirán algunos, y eso es completamente falso. Se nos lleva a creer eso porque, como he dicho varias veces en este programa, la oposición quiere colocar como percepción no solo en el país, sino en el mundo entero, que hay una crisis en Venezuela, pero la única crisis real que hay aquí es la crisis de que ellos no gobiernan. Es decir, si ellos no ganan una elección, no pueden gobernar. Y si no están en el poder, entonces quiere decir que hay una crisis. Y ellos lo sostienen. Va a haber aquí un problema hasta que se acabe esta revolución y lleguemos nosotros de nuevo al poder. Eso lo dijo Leopoldo López, por eso es que está preso. Porque llegan a esa solución así, esa síntesis de la propuesta de una manera tan completamente desmesurada, desmedida, irracional, que uno lo que ve ahí es un peligro muy grande. Obviamente tenemos que verlo cuando lo vemos con propiedad, con ponderación y buen juicio, vamos a llegar siempre a la conclusión de que lo que es verdaderamente un peligro, un riesgo infinito, es que se cumpla eso que aspira esta gente de la derecha, de que tienen que ser ellos quienes estén en el poder porque sí. Y en este artículo, cuando el fascismo llega al poder, nosotros tomamos como referencia un texto, que para nosotros es un texto valiosísimo, primero por quien lo escribe, la autoridad moral que tiene quien lo escribe, la viuda de Pablo Neruda, Matilde Urrutia, o la compañera de toda la vida de Pablo Neruda, Matilde Urrutia, y que escribe en su biografía, Mi vida junto a Pablo Neruda, un capítulo referido específicamente a cómo fue el asalto al poder por parte del fascismo en 1973 allá en Chile, que como sabemos es el modelo que está calcando la derecha nacional e internacional para aplicar aquí en Venezuela y acabar aquí con la revolución asaltando al poder mediante la violencia del fascismo. Y yo voy a leer aquí, por lo menos una parte, si no todo, de este texto que nosotros ahí publicamos el día de ayer en el Correo del Orinoco y que está a la orden de ustedes en nuestro portal soyaranguibel.com. Pocas sociedades en el mundo, decimos, han contado con la prodigiosa fortuna de haber podido verle de cerca el rostro verdadero al fascismo y escapar de él sin quedar atrapadas en sus fauces putrefactas y pestilentes a muerte, como le ha tocado en varias oportunidades a la Venezuela de inicios del siglo XXI, en plena efervescencia de ese fragor popular que es la revolución bolivariana. El fascismo, cuando llega al poder, se instaura apoyado siempre en el terror que las balas siembran en la sociedad mediante la más salvaje y despiadada represión contra el pueblo para inhibir desde la más profunda raíz todo vestigio de resistencia que pueda poner en riesgo el proyecto de dominación que le inspira. El golpe de abril de 2002 y toda la atrocidad que en horas desataron las jaurías complotadas con su furiosa cacería de chavistas a lo largo y ancho del país fue el anuncio apenas de todo cuanto se propone hacer la derecha venezolana en el supuesto negado de alcanzar el poder por cualquier vía. De haberse quedado con el control del Estado en esa oportunidad, la destrucción y la muerte habrían seguido el curso devastador que ya habían emprendido. En el lenguaje tierno, pero intensamente desgarrador y espeluznante a la vez, con el que Matilde Urrutia, la amante eterna y compañera infinita del gigante de las letras latinoamericanas, Pablo Neruda, relata la crudeza de esa furia asesina a la hora del golpe de ultraderecha contra el gobierno socialista de Salvador Allende en el Chile de 1973, se comprende con total exactitud el horror del fascismo en toda su dimensión, porque es visto a través de los ojos de una ciudadana más que cuenta su historia sin afectaciones de rebuscamiento ni dramatismos sensibleros, sino con la voz franca y sencilla del pueblo. En mi vida junto a Pablo Neruda, comentamos en ese texto, Matilde, con el apoyo del escritor chileno Gustavo Adolfo Becerra, describe con palabras llanas lo que ella presenció junto a Pablo desde el primer momento de la sonada. Y dice ella, pongo aquí entre comillas, Chile entero está preso en su casa, oigan bien cómo lo va describiendo ella, todo esto tan terrible. Yo tengo la esperanza de que muy pronto nos dirán que el movimiento subversivo ha sido sofocado, pero estoy equivocada, y como siempre, Pablo, con esa intuición profética que comprobé tantas veces, tenía razón. Esto era el fin. Más adelante dice, Pablo está muy excitado. Me dice que habló con muchos amigos y que es increíble que yo no sepa nada de lo que está pasando en este país. Están matando gente, me dice. Entregan cadáveres despedazados. La morgue está llena de muertos. La gente está fuera por cientos reclamando cadáveres. ¿Usted no sabía lo que le pasó a Víctor Jara?, le pregunta. Es uno de los despedazados. Le destrozaron las manos. El 23 de septiembre, decimos acá nosotros, apenas 12 días después del infausto golpe contra la democracia más antigua de Sudamérica, Pablo Neruda fallecía vencido por el dolor más grande que probablemente experimentó en toda su vida. Matilde pide que se le traslade a su casa destruida por la sanguinaria dictadura que acababa de instalarse en La Moneda. Llegamos a la casa, entre comillas, aunque viviera 1000 años, nunca podría olvidar este momento. Si el mundo entero se hubiera puesto boca abajo, no me habría producido mayor asombro. Vidrios por todas partes, la puerta abierta, la escalera de entrada era un torrente de agua imposible entrar. Así entró en su casa Pablo, después de muerto. Yo iba detrás de su ataúd tomada de la urna como para darme valor. No podría describir mi asombro al llegar arriba. ¿Qué se había hecho de esta casa que hasta hace poco era tan alegre y florida? ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa destrucción? El ciclón de la furia la había azotado. Habían arrasado el jardín, quebrado todo. ¿Por qué? Entramos al living acompañados por una música aterradora producida por nuestros pies al pisar los vidrios del suelo. Era como si el horror saliera a la superficie. En aquella casa transparente no quedó un vidrio intacto, montones de ellos por todas partes. Aquel día, que debió haber sido de profundo recogimiento y respeto ante la pérdida del más grande poeta del continente suramericano, fue toda una experiencia de terror. Matilde lo plasma con crudeza, entre comillas de nuevo. Todos los acontecimientos de ese día y esa noche son muy difíciles de contar y fue más difícil aún vivirlos. Todo el día desfiló gente por esta casa, todo el día oí relatos de horror. Señora, mataron a mi hijo, me dijo una pobre mujer angustiada a la que yo no conocía. Quiero que alguien me ayude para que me entreguen el cadáver, yo ahora solo quiero enterrarlo. Me mira con ojos de súplica, ella cree que yo puedo ayudarla. Una voz de hombre nos interrumpe en ese momento. Toda la población donde vivo ha sido allanada. A mi mujer la golpearon porque levantó la cabeza para respirar cuando la tenían boca abajo. Se llevaron lo que encontraron. Dicen que no podemos tener radio. Todas se las llevaron. Otro hombre, moreno, nos mira con ojos duros y dice con voz enronquecida por la emoción. No sería nada que lo mataran a uno. Pero es que te hacen pedazos porque no confiesas lo que no sabes. Nosotros solo pensábamos en trabajar, tratábamos de arreglar este país. ¿Qué de malo había en ello? Yo los miro. ¿Cómo ayudarlos? ¿Quién puede ayudarlos? La angustia más dolorosa de aquel crispante relato es quizás la que Matilde resume en un breve párrafo, y yo lo coloco aquí. Estamos aquí solos, sintiendo toda la amargura del mundo. Salvador Allende asesinado, La Moneda incendiada. Muy pronto en la televisión veríamos las llamas, el humo, la destrucción. Y nos preguntábamos entonces, dice ella, ¿dónde estaban estos chilenos capaces de hacer todo esto? ¿Dónde estaban que nosotros no sabíamos de su existencia? Cierro yo entonces el comentario con esto. En la Venezuela revolucionaria de hoy sabemos dónde están los venezolanos que pueden hacer eso en nuestro país. Cuando escuchamos la voz de un golpista contumaz planificando la muerte de sus propios seguidores bajo las balas de francotiradores, o de un exalcalde conspirador postulado hoy al Parlamento amenazando a un funcionario de la Contraloría General de la República con asesinarle a toda la familia uno por uno, solo porque el funcionario está cumpliendo con su labor de fiscalizar. Cuando descubrimos a un alcalde en funciones encapuchado incendiando la ciudad que lo eligió para ayudar a sus aliados que anhelan asaltar la presidencia de la República a la fuerza. Cuando vemos a dueños de medios privados instigando mediante calumnias e infamias a la población al asesinato de dirigentes revolucionarios, cuando vemos la disciplina con la que la dirigencia opositora se rinde sumisa a los ataques del imperio contra nuestro pueblo y se distancia del clamor popular para que cese la agresión, cuando vemos grandes emporios empresariales arruinar la economía, escondiendo sistemáticamente los productos que el pueblo busca desesperado, dejando que las medicinas se pudran antes que ofrecerlas a quienes las necesitan, elevando los precios de las mercancías de manera criminal y desalmada, sabemos dónde están los venezolanos capaces de hacer todo lo que el horror del fascismo puede hacerle a un pueblo cuyo único delito ante los ojos del neoliberalismo es procurar la justicia y la igualdad social, como sucedió en Chile. La manera de impedirlo, la manera de impedir todo ese horror, es evitar que los fascistas lleguen al poder. Ese es nuestro comentario cuando el fascismo llega al poder, publicado el día de ayer en El Correo del Orinoco. Y al cierre, como les comenté antes, quiero compartir con ustedes lo maravillado que estamos nosotros con este portal, con el Mazo Dando, con elmazodando.com.be. Es un extraordinario portal, yo diría que de los mejores que hay hoy para mantenerse al día en la reflexión sobre lo que nos está sucediendo, la guerra económica, la guerra de la derecha contra nuestro país en general. Y aquí además bien documentada, con gráficos, con apoyo audiovisual bien exhaustivo, encontramos toda la información sobre estos temas. Por ejemplo, el paramilitarismo es uno de los temas que ahorita está en el tapete. Y aquí está más que bien desglosado su significación, sus orígenes, cuál es el impacto que tienen sobre la sociedad venezolana, quiénes están actuando ahí, cómo lo están haciendo. Aquí hay uno del 15 de mayo, fíjense ustedes, un artículo, el paramilitarismo y medios de la derecha como instrumentos de desmovilización del voto popular. Y aquí refieren lo que ha venido sucediendo desde hace más de 10 años. Recientemente hemos visto en la prensa denuncias acerca de algunos corredores de paz, en donde grupos fuertemente armados toman parte de un territorio en el que prohíben la entrada de la policía o de cualquier funcionario del Estado venezolano. En Aragua acaba de suceder ahorita. Desde el año 2004 se viene denunciando la presencia de grupos paramilitares en nuestro territorio nacional provenientes de Colombia con la misión de generar desestabilización política y establecer una red lucrativa basada en el narcotráfico, el contrabando, el secuestro, la extorsión, el control sindical y el sicariato. Ese es el propósito inicial, pero como yo lo comentaba el día de ayer, el subsiguiente o el que evoluciona de ahí, de ese gran negociado que están haciendo con esa delincuencia, es el de adueñarse de los territorios que van tomando. Eso lo ha hecho, o sea, eso ha sucedido en México, en Brasil, en Colombia, tienen más de medio siglo en ese problema, que van adueñándose de sectores, de territorios en los que van imponiendo la ley de las armas para precisamente ir convirtiendo el territorio en un territorio salvaje en el que los que tienen la ganancia de lo que ahí se produzca son precisamente las grandes mafias, los grandes clanes que se instauran y a la larga terminan destruyendo al país y adueñándose del territorio. Lo que está evolucionando ahorita con el paramilitarismo que la derecha estuvo inyectando durante los últimos 10 años en Venezuela es la instauración de un modelo de neocolonización. Es decir, revirtiendo el proceso de independencia que está construyendo, está avanzando la Revolución Bolivariana para colocar a Venezuela de rodillas ante Colombia. Ese es el propósito. Esta gente viene para asaltar nuestro país, ya no solo las mercancías, sino para adueñarse de nuestro territorio y anexarlo a Colombia a la larga. He dicho siempre, los imperios y sus aliados se mueven y actúan en función del largo plazo. Y en este caso, están haciéndolo con Venezuela, tratando de asaltar nuestra posibilidad, acabar con nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestras instituciones, acabar con el Estado venezolano para adueñarse del territorio venezolano. Que a nadie le suene exageración lo que estoy diciendo. Vean el portal con el Mazo Dando, busquen ahí esa documentación y verán hasta dónde estamos nosotros acertados en lo que decimos. Bueno, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos.